dice te quiero con solo mirar. Se dice ay te quiero con solo mirar. Así hay emociones en mi alma que brotan cual claro manantial. Con solo mirar. Sin poderlo remediar, te quiero y espero tus labios besar. Te quiero sí y espero tus labios besar. Así hay emociones en mi alma que brotan cual claro manantial y dicen te quiero con solo mirar. Y dicen ay te quiero con solo mirar. Radio Cepra FM 100.9. Cepra le pide que tome en cuenta lo siguiente. Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo y la misa más que Dios. Es un mensaje de Radio Cepra. Sidecoop, 24 años, líder, innovando tecnología en sistemas para control de personal. Importamos equipos biométricos de reconocimiento facial, huella, proximidad y palma. Sidecoop. Sidecoop. Soluciones inteligentes adecuadas a su empresa. Conozca lo nuevo en videovigilancia con cámara de alta definición y porteros con imagen de alcance al celular. Visítenos. Nueva dirección. Avenida Heroínas, número 568. Galería Los Libertadores. Segundo piso. Entre Falsuri y Tumuzla. Teléfono 40-41-095. Sidecoop. Puntuales en tecnología. Si vas a viajar durante estas vacaciones con tu niña, niño o adolescente al interior del país, recuerda que debes solicitar el permiso de viaje en los puntos habilitados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con 24 horas de anticipación y de manera gratuita. Recaba tu permiso en cualquiera de las 6 subalcaldías, Plaza Colón, Terminal de Buses y Aeropuerto. Infórmate a la línea gratuita 814-0206. Cochabamba, Gobierno de la Ciudad. Presentamos los datos del tiempo. Las temperaturas agradables en el municipio Lagunillas de la provincia cordillera del departamento de Santa Cruz. Sol radiante y temperaturas en ascenso. Así también tenemos un ascenso en la producción nacional de gas en el megacampo en Caguasi, que incrementa de 8 a 11 millones de metros cúbicos diarios. Con estos nuevos volúmenes se cubrirá la demanda del mercado interno y los mercados de exportación de Brasil y Argentina. Como podemos ver, se incrementa la temperatura en la producción de hidrocarburos. El potencial gasífero del país llega a puntos altos gracias a las inversiones en nuevos campos petroleros y los esfuerzos exploratorios que garantiza mayor producción. Estos fueron los datos. Que tenga una muy agradable jornada. GPFB, la fuerza que transforma Bolivia. Elfe, Nishpapaka, Seguridad Niki Chahmanta, Nya Kampata, Familia Ikipata Ima, Maitapuni Dakun, Ama Konkaichu, Tukui Construcciones y Matapi Ruaspaka, Amapuni Sinchita Chai Red Eléctrica Nishkaman, Kailai Kunachu. Estructuras metálicas, Chantapis Andamios Ninku, Chai Cables Red Eléctrica Manta, Karunchas Raskanan Putian. Accidentes Nishkata, Chinkachina, Ama Konkaichu, Red de Energía Eléctrica Nishkamanta, Karunchakus Payankana. Elfec, Calpawan, Taski Saiku. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan Aptapi de Saberes, Construyendo Alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar. Aptapi de Saberes, Construyendo Alternativas. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Queremos darles la bienvenida a este nuevo programa que estrenamos hoy. Les acompañamos acá de la Fundación Agrícola Andes. Nosotros somos parte del Grupo de Trabajo de Cambio Climático en la Regional de Cochabamba. Y bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, que es la agricultura ecológica urbana y periurbana. Estoy acá con un colega de trabajo, Alberto Cárdenas, mi persona, soy Alexandra Flores y bueno, estamos muy contentos de poder iniciar. Muy buenos días, Alberto, ¿qué nuevo desafío tenemos hoy? ¿Cómo has estado hoy? Buen día. Gracias, Ale, gracias a los adherentes de CEPRA. Como tú dices, estamos iniciando un nuevo reto con el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia. Y hoy día nos toca hablar de lo que es la agricultura urbana y periurbana, pero la agricultura ecológica, ¿no? Entonces nosotros, desde la Fundación Agrícola Andes, venimos promocionando, patrocinando todo lo que es la agricultura ecológica a nivel urbano, periurbano y rural. Ya la Fundación está cerca a los 20 años de apoyo y trabajo a lo que es el desarrollo agropecuario sostenible, con proyectos en el Cono Sur y aquí en toda la zona metropolitana. Así es, entonces hoy día estaremos con invitados muy importantes, nos acompañarán productores ecológicos de acá de Cochabamba, de la ciudad de Cochabamba, también de la ciudad de Tiquipaya. También estaremos hablando de consejos técnicos y prácticos de cómo hacer un huerto en tu casa. No importa si no tienes espacio, no importa si solo tienes un balcón, solo necesitas una maceta. Es muy interesante lo que vamos a ir hablando. Alberto, ¿tú crees que es posible hacer agricultura urbana? ¿De qué hablamos cuando hablamos de agricultura urbana? Porque claro, la agricultura es algo muy presente en nuestra, como humanidad, ¿no? Siempre ha estado con nosotros prácticamente. Bueno, no siempre, pero más o menos desde donde tenemos memoria. ¿Qué es la agricultura urbana? Mira, Ale, tú bien lo dices, ¿no? La agricultura nace pues con nosotros, ¿no? De esas eras que nos enseñan en los colegios de la edad primitiva, nómadas, y cuando ya empezamos a estabilizarnos, a crear poblaciones, a crear todo lo que es el mundo civilizado. Lo primero que hacemos es domesticar a las plantas y animales, ¿no? Entonces, una vez que domesticamos a las plantas y animales, están siempre en nuestro entorno. Entonces, a las culturas, tanto de Occidente como de Oriente, y nosotros, tenemos vestigios de todo este proceso de lo que es la agricultura urbana y periurbana. No es algo nuevo. O sea, lo que estamos haciendo es revalorizar lo que sabíamos y lo que siempre hemos tenido, posiblemente hasta en los genes, ¿no? El trabajo con la tierra, el contacto con la tierra. Sin ir muy lejos, en Cochabamba las historias recientes son las huertas de los abuelos, que el Museo de Historia Natural lo difunde bastante bien. Yo soy migrante, soy nacido en Oruro, y me acuerdo cuando veníamos de pequeños aquí a Cochabamba, siempre veíamos los huertos atrás patio, ¿no? En ahí habían, me acuerdo, lacayotes, ¿no? Nos gustaba comer los lacayotes, pero siempre estaban presentes en la almuerza porque la tía donde llegábamos tenían el jardín, había animales de granja. Entonces es una agricultura que hoy en día lastimosamente se está perdiendo por el avasallamiento de la mancha urbana. Exactamente, ese es el desafío que tenemos, ¿no? Porque estamos en una crisis, ¿no? También en tema de alimentos, cada vez hay menos espacio donde sembrar, entonces es un desafío que podamos aprender a producir nuestros propios alimentos. Sí, y además de que es una crisis alimentaria, el otro problema grande y del que también vamos a tocar hoy día es el tipo de producto que nos estamos llevando a la boca. Productos muchas veces sintéticos, que los estamos fabricando en laboratorio. Los procesados, ¿no? Los procesados, y algunos que ni siquiera son procesados. Esos dulces que están vendiendo en los colegios son totalmente productos sintéticos sin nada de alimento para nuestros hijos, ¿no? Y lo otro, productos frescos que vienen con agroquímicos de contrabando y afectando al pequeño productor campesino, afectando en su economía, afectándonos a nosotros como país. Entonces, nada sería eso, lo terrible es lo que nos estamos llevando a la boca, ¿no? Lleno de agroquímicos. Sí, tiene muchas ventajas entonces producir nuestros propios alimentos, podríamos tener alimentos frescos a la mano, también podríamos generar empleo, que es lo que vamos a ver ahora, es una forma de generar empleo, reciclamos residuos también con la agricultura urbana. Y bueno, pues creamos diferentes hábitos, ya sea alimenticios, ya sea de cuidado del planeta, de cuidado de nuestra tierra, ¿no? Entonces, va a ser un programa muy interesante. Yo creo que a continuación vamos a pasar ahora con una cuña informativa sobre eso. Decíamos que este espacio es gracias a las gestiones del Grupo de Trabajo de Cambio Climático Regional Cochabamba, y pues escuchemos unos mensajes. Producción ecológica. La producción ecológica de alimentos ayuda a conservar el medio ambiente donde crecemos y vivimos, porque al no aplicar químicos, tóxicos ni transgénicos, evitamos la contaminación de aguas, deterioro del suelo y alteraciones en la biodiversidad. Los productos de la ecoferia están libres de agroquímicos, tóxicos y no contienen transgénicos. Tapi de Saberes, construyendo alternativas. Bueno, estamos de vuelta acá con nuestro programa Aptapi de Saberes. El tema de hoy es agricultura ecológica, urbana y periurbana. Decíamos que todos los sábados entonces la población va a poder escuchar este programa de 9 a 10. Les invitamos a acompañarnos con diferentes temas que estaremos compartiendo, ¿no? Ahora hablaremos sobre agricultura ecológica urbana. Entonces estábamos hablando, Alberto, sobre lo importante que es hacer agricultura en las ciudades. Entonces ahora especificando, agricultura ecológica en las ciudades, un huerto ecológico urbano. ¿Cómo nos podrías explicar eso? Mira, yo creo que la explicación la podríamos dar desde un punto de vista, ¿no? O sea, la necesidad de producir nuestros propios alimentos. Casi todas las casas, cuando paseas por Cochabamba, incluso los edificios, ves que tienen pequeñas macetas, pequeños macetas que les han hecho ahí en los balcones, o compran sus propias macetas. La gente pues se dedica a criar ahí plantas ornamentales, básicamente, ¿no? Entonces, al ver eso, sabemos que esa gente tiene experiencia. Entonces, la idea sería que empiecen a sustituir o intercalar, que sigan teniendo esas plantas bonitas ornamentales, pero podríamos en otras macetas empezar a tener nuestras plantas alimenticias, ¿no? Alimenticias, medicinales. Entonces, yo creo que eso sería un logro bastante importante para la población. Y también sabrían qué están comiendo, qué se están llevando a la boca, ¿no? Porque podemos comparar que es igual a tener un animalito en la casa, a un pesito le damos tanto cariño, igual el mismo cariño damos a las plantas, ¿no? Porque las regamos, siempre las estamos limpiando, cuidando, aumentándole tierra. Entonces, tener ese tipo de contacto en edificios con macetas que nos puedan servir de alimento, o si tenemos la suerte de tener nuestro jardín dejar un pedazo de pasto que también alegra la casa, pero crear un pequeño huerto dentro de ese jardín sería ideal y tal vez sería lo más recomendable hoy en día con esta crisis alimentaria que tenemos. Claro, y decíamos que agricultura ecológica, que es posible hacer agricultura ecológica, porque a veces, como decíamos hace un momento, no sabemos qué tipo de alimentos nos llevamos a la boca y casi todo está... No hay mucho control también sobre el tipo de fumigaciones o qué es lo que se realiza, ¿no? Entonces, también vamos a abordar ese tema hoy y es posible hacerlo porque además cuidamos nuestra salud, cuidamos el suelo, cuidamos que los productos salgan como queremos. Exacto, o sea, la agricultura ecológica creo que nace junto con la agricultura, ¿no? O sea, esta moda de hacer agricultura convencional son de los años 60, 70, cuando nos empieza a ver esta revolución verde que nos traen paquetes tecnológicos y junto con la semilla venía un paquete de fertilizantes, insecticidas, fungicidas. Entonces empiezan a destrozar toda esa biodiversidad que teníamos, porque nosotros producíamos en biodiversidad, ¿no? Y ellos dicen que lo mejor es empezar a hacer mosaicos de producción. Entonces empezamos a producir 1,000 hectáreas de maíz, 1,000 hectáreas de soya, y con, bajo un argumento falso que ha sido desmentido totalmente, el quitar el hambre del mundo. Tú sabes que cada año el hambre es mayor. Y no es porque no tengamos alimentos, es porque están mal distribuidos. Claro, entonces si es que optamos por hacer agricultura ecológica, vamos a poder tener a la mano productos que a veces en el mercado no hay, ¿no? Productos ecológicos. Decíamos, según un estudio que hicimos en Agrecolandes, se hizo un pequeño diagnóstico, por ejemplo, en todos los mercados populares donde se comercializan alimentos frescos y se identificó que apenas el 2% de la producción que está presente en los mercados actualmente es ecológica. Un dato bien preocupante, Alberto. Exacto, sí, ese 2% te refleja, incluso vamos a hablar un poquito hoy en día de los sistemas participativos de garantía de producción certificada o acreditada, como dice el gobierno, que son muy pocos. En Cochabamba realmente nuestro conocimiento para ir al mercado y comprar una lechuga ecológica es casi nula. Vamos y compramos por el letrero que dice, ¿no? Esta lechuga es ecológica, pero no tiene ningún tipo de certificación. En cambio, si producimos en la casa, nosotros sabemos qué le estamos colocando. Y siempre en la casa, en un momento va a estar acá Alex, que nos va a acompañar y aclarar esto, siempre en la casa partimos de tener una buena tierra, entonces ahí es poco o nada el uso de agroquímicos, más bien empezamos a trabajar de manera muy personal, podemos hasta cultivar nosotros nuestros alimentos y atenderlos. Muchas veces yo he visto algunos amigos que tienen 4 o 5 lechugas y con sus manos están limpiando los insectos, entonces ellos se hacen sus bioinsumos y eso es la parte buena de tener tu propio alimento. Haces agricultura ecológica, no usas agroquímicos porque además son caros, ¿no? No te conviene comprar un frasco que te sirve para unos 1,000 litros y utilizar en un jardín de 1 metro cuadrado, entonces sí. Totalmente antieconómico. Sí, entonces para ir familiarizándonos con eso del huerto, nuestro huerto urbano, que es lo que vamos a ir viendo hoy día con consejos prácticos, pues nos vamos a un ritmo, un son centroamericano para mover un poco el cuerpito ahora en la mañana, que estamos también en pleno invierno. Vámonos con una música, por favor. Producción ecológica. La producción ecológica de alimentos ayuda a conservar el medio ambiente donde crecemos y vivimos, porque al no aplicar químicos, tóxicos ni transgénicos, evitamos la contaminación de aguas, deterioro del suelo y alteraciones en la biodiversidad. Thank you. APTAPI de Saberes, construyendo alternativas. Ya estamos de vuelta entonces nuevamente con este tu programa sobre agricultura ecológica urbana y periurbana. Bueno, Alberto, entonces para continuar hablando ya de aspectos más concretos del día a día, de cómo realmente hacer esto, tenemos dos invitados el día de hoy, a quienes agradecemos mucho por su presencia. Tenemos a la señora Belia Flores, que es del Distrito 9 de la ciudad de Cochabamba, y también estaremos hablando con Juan Pablo Cosío de Tiquipaya. Es cierto, Alejandra, hemos querido invitar en esta oportunidad a dos compañeros que producen, pero que también se han animado a comercializar sus productos. Entonces está con nosotros la hermana Belia, que trabaja en el Distrito 9, tiene un grupo de productoras, hay mujeres productoras que los domingos están comercializando ya sus productos, y también va a estar con nosotros Juan Pablo. Nos queremos dar la bienvenida a la hermana Belia. Hermana, buen día. Bueno, buenos días y bienvenido, o sea, agradecerle, ¿no?, a este lugar, porque realmente ha sido realmente una gran, para mí, ¿no?, una sorpresa, pero estoy aquí. Sí, señora Belia, muchísimas gracias por estar acá, estamos muy contentos porque sabemos que usted todos los días pues está en su huerto, todos los días está dedicada, como decía Alberto, a cuidar sus plantitas. Quería que nos cuente un poco cómo empezó esto usted, hace cuánto tiempo que siembra, cómo esto ha cambiado su vida. Realmente ha sido una sorpresa para mí, porque yo soy de La Paz y casi no conocía mucho las selgas, espinacas, no, pero cuando me vine ya estoy acá de 16 años, aquí en Cochabamba. Y ahí conocí que, capacitándome en otros lugares, entonces ahí empecé a conocer la espinaca y la selga, y me dio esa curiosidad de tener yo también en casa. ¿Su casa en qué espacio es su huerto? Entonces, no muy grande, es un pequeño nomás. ¿Cuánto, si hablamos de metros? Será unos 200. En 200 metros cuadrados está la casa. Sí, menos todavía, ¿no? Pero ya. Y el jardín en unos 50 metros. Así es, sí. ¿Y ahí qué está produciendo ahorita actualmente, hermano? Ahorita está lechuga. ¿Lechuga? Sí. ¿Y está así a campo abierto, no está protegido? Sí, a campo abierto, y otro está así, no protegido. ¿Y qué más produce aparte de la lechuga? Realmente estoy con la espinaca, acelga y brócoli. Ya ha tardado un poquito de 3 meses, pero ya está el brócoli para sacar la venta. Y también perejil, y apio y espinaca. Y con este frío un poquito más está ahí, pero... No las tenemos. Qué bien. Y dígame usted, ¿cómo garantiza que su producción sea ecológica? ¿Es ecológica su producción? Sí, así es. Así es. Gracias con la ayuda del ingeniero. Realmente estamos con las verduras. Realmente no fumigamos así como otros comprando, sino que nosotros ya sabemos, con la ayuda de nuestro ingeniero, ya sabemos cómo la fumigar, y realmente eso nos ha ayudado bastante con los bichos también. Y cuando les preguntan cómo es ecológico, ¿cómo garantizas ustedes? ¿Qué tienen para garantizar eso? Nosotros tenemos esa capacitación, tenemos un certificado. Entonces, nosotros siempre decimos, nosotros tenemos huertos ecológicos. Entonces, ¿de dónde es? Nos dicen, no, las que compran. Entonces, yo soy de zona sur, pero con agua limpia. No con agua de río Rocha, nada, sino agua limpia. Claro, sí, para un poco informar a nuestra ciudadanía, en nuestro país tenemos una ley, una ley que garantiza el sello ecológico, Alberto. Sí, desde el año 2006 está vigente la ley 3525, y el año 2006 la ley 35, y el 2012 empieza la normativa técnica. Y como Fundación Agrícola Andes impulsamos a que nuestros productores que hacen agricultura urbana, periurbana y rural tengan este certificado, que es el SPG, son los sistemas participativos de garantía. Y la hermana Belia, y posteriormente también Juan Pablo, nos va a comentar un poquito de esto. Hermana, ¿lo que usted produce es para autoconsumo y también comercializa? Sí, la mayoría es para comercializar, ¿no? Pero ahora también consumimos nosotros con mi familia, todo eso, y Y a mí me vienen a la casa, ¿no? Decir, vendeme, tienes espinaca, tienes acelga. Bueno, bienvenida, ¿no? Es muy cotizada en su barrio entonces, doña Belia. Le buscan porque sabe que produce con agua limpia y que produce ecológico. Así es. Qué bien, muchas gracias, doña Belia. Ya estaremos continuando con la entrevista. También vamos a hablar ahora, le damos la bienvenida a Juan Pablo. Buenos días a todos los oyentes de que nos escuchan a la radio y bueno. Con Juan Pablo hemos querido traer a dos tipos de productores. La hermana Belia, que tiene un espacio de 200 metros cuadrados donde está ahí su casa, tiene un pequeño jardín que lo ha vuelto una huerta, y Juan Pablo ya es una persona que ha logrado emprender alquilando un espacio en Tiquipaya, y con su familia producen en casi una hectárea. Entonces, con esto, ¿qué queremos demostrar? Que no es necesario usar agroquímicos. Juan Pablo, en una área de casi una hectárea, produces ecológicamente. Juan Pablo, ¿cuántas hortalizas estimas que tú produces? Bueno, la cantidad de hortalizas entre tubérculos y todo es alrededor de unas 40 a 50 especies, como ser ya sea cultivos de hoja, tubérculos, después en vainas leguminosas. Tratamos de que digamos todo, trabajamos con la asociación y dotación de cultivos. Y cuéntanos, Juan Pablo, ¿hace cuánto que empezaste a hacer producción ecológica urbana? Bueno, yo empecé, me incentivó cuando, muchas personas me decían, ¿no? ¿Qué consumes? O sea, el producto que consumes es sano. Y yo les decía, sí, ¿no? Pero, se abrió unos cursos en Aldeazos en el cual estudiaba medio ambiente. Y ahí me motivó, a hacer, cómo se produce, sanamente. Empecé, el 2012 y ahora ya es la producción. Empecé, en un espacio de 200 metros cuadrados. Después, ahora ya, tenemos una capacidad más de una hectárea, ¿no? Claro. Entonces, como decíamos, y como vamos a profundizar más adelante, para tener un huerto ecológico urbano, lo único que se necesita es ganas, interés, compromiso, obviamente trabajo, obviamente dedicación, como nos contaba la señora Belia, y que hay diferentes formatos, ¿no? Podemos hacerlo acá, como la señora Belia, en un espacio de 50 metros o menos, un pequeño espacio que tengamos, a veces solamente, como decía Alberto, dedicado a plantas ornamentales, pero también podemos hacer en espacios más grandes, ¿no? Como si es que tenemos algún espacio más grande. Y también vamos a hablar más adelante cómo hacer, por ejemplo, en una maceta, ¿no? En tu balcón, para tener pequeños cultivos. Lo importante es tener esa un poco autonomía y esos alimentos a la mano, frescos, sanos. Juan Pablo, tú perteneces a la asociación Ecoferia, que son productores que están trabajando con el sello SPG. Hoy día en la mañana están arrancando con una nueva iniciativa de feria. ¿Puedes invitar al público que te está escuchando? Ya. Bueno, invitarles a todos a que, conozcan el lugar. Estamos ubicados en la Plaza Franz Tamaño, que está ubicado por la Juan de la Rosa, atrás del Colegio Merino. Bueno, vengan y les esperamos a que, conozcan nuestro pequeño espacio de venta. Sí, sí. Ahí, Juan Pablo, si la gente va, ¿cómo diría qué producto es ecológico? ¿Qué tuviera que preguntar? ¿Qué tuviera que buscar ahí para identificar? Porque son compañeros que van a ir con y sin producto ecológico. Otros van a llevar productos que no son tan convencionales, pero que son productos naturales. ¿Qué te pedirían si te ven a vos y te dicen, cómo sé que esto es ecológico? Bueno, nosotros contamos con, nuestro certificado, que es el SPG, que nos, nos ha otorgado aquí nuestro ingeniero Alberto, y nos ha ayudado en obtener nuestro certificado. Y después nosotros damos a conocer nuestro producto, porque es, trabajamos con la producción misma y tenemos nuestro directorio y todo. Uh-huh. Y tenemos su propia organización, sí, ¿no? Sí. Y está reconocido a nivel nacional. Sí, ustedes, sí, son los que tienen el SPG Ecoferia, ¿no? Sí, sí, con nuestro SPG Ecoferia. Que... Sí, entonces también recordarles, informar a nuestra audiencia que en el último caso que no se pueda, todavía están dudando en hacer agricultura ecológica, también hay productos ecológicos en algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, la Ecoferia, están ellos comercializando actualmente todos los miércoles en el Parque La Torre, allá por el sector del Hospital Viedma. También ahora están abriendo un nuevo espacio, como decía Juan Pablo, están viendo todos los sábados allá por la Juan de la Rosa. También la señora Belia, que viene del Distrito 9, ellas también comercializan en una feria en la zona. Domingo. Los domingos. Y también, por ejemplo, en el Mercado Las Rieles, igual recientemente como Agrecol hicimos una especie de diferenciación de productos ecológicos de los convencionales, un poco para promover esta actividad en que realizan nuestros pequeños campesinos, ¿no? Pequeños productores. Sí, a ver, seguiremos con la charla con Juan Pablo, es bastante interesante. Juan Pablo, ahorita tú con la producción que tienes, nos contabas que ya eres sostenible, con eso mantienes a tu familia, sí, ¿no? Sí. O sea, podemos entender que haciendo agricultura ecológica urbana, uno puede tener un ingreso como para vivir dignamente. Sí, sí, como para vivir dignamente y también, digamos, mejorar la salud de uno mismo. Porque, digamos, una anécdota que les puedo contar es que, digamos, nuestros ancestros, nuestros abuelos vivían alrededor de 100 años, pero ahora, digamos, ya están, digamos, a sus 70, apenas están llegando. Y eso es, digamos, mientras uno consume productos sanos, digamos, nuestro cuerpo mismo se alimenta de vigor y estamos bien, ¿no? Cuando uno visita tu granja, hay animales menores, hay patos, hay gansos, hay pavos. Entonces yo me pregunto, Juan Pablo, ¿qué compra de la calle? O sea, una vez que comercializas ustedes, ¿qué cosa compran como familia para consumir? Nosotros tenemos todo. Tenemos como lo mencionó pavos y muchas cosas más, y nosotros mayormente no compramos nada porque nosotros nos abastecemos de ahí mismo, porque y lo único que podemos comprar es cosas de, se podría decir, superfluas, así, muy complementarias. Azos, video, esas cosas, ¿no? Azúcar. Ya. Pero después, en cuestión de alimento, nosotros todo. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces por estos testimonios. Y bueno, vámonos a una pausa y ya continuaremos con más adelante. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Cepra satelital. Estamos nuevamente acá en Radio Sepra, retornando con este espacio, Aptapi de Saberes, un espacio para poder compartir testimonios, información, datos, consejos prácticos. Y bueno, continuamos con esa sección. Ahora vamos a hablar sobre consejos prácticos de cómo establecer tu huerta en un espacio reducido. Amiga, amigo, entonces tú vas a poder establecer, plantar tus propias hortalizas, lechugas, en tu propia maceta. Entonces, eso vamos a hablar ahora, Alberto. Sí, creo que ha sido una charla bastante interesante este tiempo que hemos tenido, y lo que queremos también es transmitir de que es posible hacer agricultura urbana aún no tengamos un jardín, ¿no? Y para eso nos va a acompañar Alex Espinosa, quien es colega y compañero de trabajo en este viaje durante todos estos años que estamos en Agricol, y tal vez una de las personas que conoce mucho lo que es la agricultura urbana y periurbana. Alex, buen día. Bueno, buenos días, Alberto, Alejandra. Buenos días, audiencia, y aquí dispuesto a responder todas las preguntas. Claro que sí. Entonces, empezaremos por lo básico, Alex. ¿Cuáles son los requerimientos básicos para tener una huerta en tu maceta? Tus propias plantaciones en tu maceta. Bueno, si hablamos de agricultura urbana y perurbana, tenemos que diferenciar dos tipos de agricultura. Una en suelo y una que es la agricultura alternativa, que es a la que hace referencia Alejandra, que sería en macetas, en recipientes, en llantas, ¿no? Los primeros aspectos que hay que tomar en cuenta es la luz solar, buscar un espacio en nuestra casa, departamento, que tenga la mayor cantidad de luz en la mañana. Uh-huh. Luego, la facilidad de riego. Tiene que haber una fuente de agua, una pila, no sé, bien cerca donde nosotros podamos implementar nuestro huertito. Y tiene que estar en un lugar visible, porque la gente siempre incurre en ese error, en tratar de implementar su huerto en un lugar ocultado y al final se olvida del huerto. Claro, lo dejamos ahí en afuera y después de una semana. Correcto, ¿no? Y Alex, cuando hablamos de macetas, así ya huertos verticales, horizontales, que hemos hecho mucho, hay algo que es bien importante. Nosotros, en términos técnicos, le llamamos el sustrato, que quisiera que eso nos comentes un poco. Ya, sí. Para empezar esta aventura de la agricultura urbana alternativa, es necesario el sustrato. ¿Pero qué es el sustrato? El sustrato nada más es un medio de anclaje de la planta que le tiene que dar nutrientes, tiene que mantener la suficiente humedad y tiene que también drenar fácilmente el exceso de agua. Para elaborar un buen sustrato existe 100 formas, pero la más recomendable es tener un tercio de tierra del lugar, un tercio de compost, puede ser tierra vegetal, y un tercio de cascarilla de arroz. Todo eso se mezcla, se uniformiza, y ese es nuestro sustrato que va a servir a nuestra planta todo su ciclo productivo. Cascarilla de arroz, viruta, puede ser los restos de algún jardín amigo también se puede utilizar. Puede ser viruta, puede ser restos de jardín, pero en el caso de la viruta hay que tener cuidado de que no sea de unos árboles ácidos como el eucalipto, ¿no es cierto? Ah. Ese es el único cuidado que hay que tener, y nada, y adelante. Y hablando ya, una vez que tenemos todos estos requisitos más o menos, tendríamos que hacer la planificación del huerto, que es lo que nos comentabas también. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para planificar un huerto, primero tenemos que reunirnos. Tiene que reunirse la familia, tiene que ver qué comen la semana, qué son las hortalizas que más le gusta, y hacer una relación. Una relación de la época, una relación del tiempo de producción. Y ahí vemos, ¿no?, qué hortalizas nosotros tenemos la capacidad de producir. Y generalmente se recomienda para empezar las hortalizas de más fácil producción, como ser las hortalizas de hoja, ¿no?, las hortalizas que no tienen un gran lechuga, desarrollo. La acelga. Exacto, ¿no? Para empezar una lechuga, una acelga. Rabanitos. Ya, digamos que ya estamos ahora en mi balcón, ¿no?, en mi maceta. Tengo ahí tres macetas medianas, y quiero, Alex, que me digas, ¿cómo empiezo? Ya tengo el sustrato, tengo el agua, tengo el sol, un buen lugar, todo. ¿Qué puedo sembrar específicamente, concretamente? ¿Empiezo en una pongo una acelga, lechuga también puedo poner al mismo tiempo? ¿Cómo tendría que organizarme? Depende, ¿no? No existe un tamaño ideal en la agricultura urbana. un tamaño ideal de maceta, una profundidad ideal de maceta, ¿no? La naturaleza es tan sabia que los productos tienen distintos desarrollos radicular, ¿no? Y en este caso, si tenemos una maceta, por decirte, la más común de 20 centímetros de profundidad, eso nos alcanza para una celda. En la otra maceta podemos poner en una lechuga. Y en la otra maceta podemos colocar 3 o 4 rabanitos, que es lo que nos serviría para iniciar esta aventura. Y ahí en términos de la semilla, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas semillas por maceta? ¿Cómo manejamos eso? En un principio siempre es un poquito de problemático la semilla, pero en Cochabamba existen distintos lugares donde se puede adquirir las semillas. Ahí están las agropecuarias, Días de Feria está en la Avenida República, incluso hay plantines que se puede comprar. Ahora, si hablamos de macetas, lo que se recomienda plantar, sembrar, es una o dos semillitas por golpe. ¿Qué quiere decir por golpe? Por huequito que nosotros hagamos, unas dos semillitas. ¿Y cuál es la profundidad de esas semillas? O sea, porque es importante la profundidad que esté en la semilla, ¿no? Sí, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Porque nosotros podemos incurrir en el error que casi todo el mundo, de hacer un hueco muy profundo, colocar la semilla y nunca vemos una planta. Y la gente sabe, dice, ay, tengo mala mano, nada que yo pongo sale, ¿no? Pero no es así. Lo recomendable es hacer el huequito 2 a 3 veces de profundidad del tamaño de la semillita que nosotros tengamos. Ese es el único cuidado que hay que tener. Y ya para ir un poco cerrando estos consejos, en lo más común que la gente se queja, ¿no? Que a mi planta le ha salido una mancha o que hay pulgones. Entonces, ¿cómo manejamos eso de forma ecológica? Que no nos daña la salud, pero tampoco el ambiente, la del suelo. Sí. Primero, en la agricultura urbana, al no tratarse de espacios muy reducidos, el control de las plagas y enfermedades es relativamente fácil. Basta que el suelo esté muy bien nutrido, que la planta tenga los nutrientes necesarios y es difícil que le entre alguna enfermedad. Pero en el caso que tú dices, Alejandra, si hubiera presencia de pulgones, lo más fácil es tener una lámina de plástico, una especie de banderita, y pasarla con algún aceite. Puede ser aceite de frituras, un aceite sucio de auto. Y mejor si es amarillo, decías, creo. Y la banderita, sí, mejor si es amarilla, porque esa atrae a los, en este caso, los pulgones. Y lo que hace es, va el pulgón y se pega en la banderita, podríamos decirlo. Algo que también es bien atractivo de la agricultura urbana, Alex, es la cosecha, ¿no? O sea, por decirte, nosotros de una lechuga podemos sacar 2, 3 cosechas sin arrancar la planta de raíz, como comúnmente se acostumbra y vemos en el mercado, ¿no? Sí, ahora eso, no solo en la agricultura urbana, sino en la agricultura convencional se está empezando a cosechar, por ejemplo, lo que tú decías, las lechugas por hojas. Incluso cuando la planta está terminando de producir, le salen unas hojas finales que son bien pequeñitas. Y en el mercado las cosechan esas y venden como lechuga bebé, diciendo. No, algo que la experiencia nos va enseñando. Claro, es la globalización, ¿no? Las pequeñas papas que antes no comíamos y que se las entregaban al chancho en el campo, hoy día son las papitas gourmet también, sí, ¿no? Sí, las papas gourmet y nos venden por kilos. Por kilos, ¿no? Nos venden a precio de arroba de una papa común de mercado. Claro. Bueno, pues yo creo que la experiencia, la práctica diaria nos hará más expertos cada día. Y como decías, ¿algún consejo tal vez para finalizar, para animar a nuestra audiencia a que pueda hacer en su propia maceta que siembre sus alimentos? Sí, no, yo animaría a toda la audiencia a que entre en esta aventura de la agricultura urbana. No hay ningún pretexto, especialmente en Cochabamba. Tenemos todos los materiales, todos los insumos y principalmente tenemos el clima. Y luego de 3 meses, llámenme y cuéntenme cómo se han sentido. Claro. Luego de la primera cosecha. Sí, les invitamos a que puedan interactuar con nosotros también en el Facebook, preguntarnos y bueno, ya estaremos atentos a poder continuar, ¿no? Ahora, hablando un poco de hortalizas, de frutos, les dejamos con una canción, igual del mismo ritmo centroamericano, que nos alegrará la mañana. Bueno, ya en casi la última parte de nuestro programa, pues recordar un poco lo que hemos ido hablando. Decíamos que todos los beneficios que tiene la agricultura ecológica, tanto para nuestra salud, para el ambiente. Hablábamos también de cómo hacer agricultura ecológica en nuestras casas, en nuestra maceta, que no es una excusa pues no tener espacio, ¿no? Más bien tenemos un buen clima, que todos los beneficios, Alberto. Sí, sí, Alejandra, creo que ha sido una mañana muy rica. Ojalá la gente que nos haya escuchado comprenda que la agricultura urbana siempre está con nosotros. Es hora de apoyar también como grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia. Queremos ver un poco esto de la salud, de la tierra, del medio ambiente. Y la agricultura urbana se presta bastante para eso. La mancha urbana, has visto, nos ha cambiado las áreas verdes por cemento, entonces el calor es mucho mayor en Cochabamba, es más seco el clima, tenemos polución de los automóviles, entonces si nosotros empezamos a tener un arbolito en la casa y, como vos dices, si vivimos en un departamento, a tener macetas productivas, empezar a hacer balcones productivos, no es una utopía, ya hay. Yo visito a algunos amigos que tienen sus tomates en sus balcones, regularmente nos llaman, cuando hablamos con Alex siempre nos van preguntando a la gente cómo hago, qué hago. Entonces, es algo que está oculto, que no lo queremos ver y que también yo creo que la sociedad debería trabajar. Y si no pueden ellos producir, ya están empezando a aparecer iniciativas en la ciudad, ¿no? Con el caso de la Ecaferia, en el Distrito 9, donde todos los domingos Doña Beli y el grupo de mujeres están comercializando. En Sacaba, en el Distrito 7, hay otra feria que se está iniciando. Hace rato decías, en Las Hieles, parecería que todo el producto que está ahí es con agroquímico. Nos hemos dado cuenta que hay algunas cosas, por ejemplo, las frutas, todos los cítricos que nos están llegando en esta época de invierno. Hay la probabilidad de que se use muy poco, casi nada de agroquímico por el precio, ¿no? O sea, vemos en la calle 4 bolivianos, 25 mandarinas, o sea, son precios que no te invitan a usar agroquímicos definitivamente, sino a producir lo más sano posible. Y en la casa también nos motiva al ver eso, que podemos consumir todavía algo natural, sano, y también producir nuestras hortalizas. Claro que sí, que es posible y que hay instituciones, hay espacios, hay lugares donde la gente puede pues buscar información, incluso ahora con el acceso al internet, ¿no? Todo es posible, la información está a la mano. Es solamente interés que la gente pueda informarse y ver, porque tiene muchos beneficios pues consumir fruta fresca, verdura fresca y mucho más si es ecológica. Incluso hay una campaña mundial que se llama 5 al día, no sé si tal vez nuestra población conoce, que deberíamos de consumir al menos 5 verduras, frutas, raciones de verdura fresca al día y reducir al máximo todo lo que son los procesados, porque tiene mucha sal, mucho azúcar incorporado y eso pues es parte de una mala dieta, ¿no? Y malos hábitos que al final a la larga nos van a conducir pues a los problemas que tenemos ahora, ¿no? Exacto, o sea, no es la dieta alimentaria, ha cambiado bastante, ¿no? O sea, la base de la alimentación en Cochabamba era el maíz. O sea, cuando llegábamos hace muchos años siempre había un refresco de Wilcaparu, en la mañana un api, en vez de pan nos daban mote, yo me acuerdo, las dicas, las jacalaguas. Entonces, hoy en día, ¿qué comemos, no? Entonces, hace unos 5 años el pollo a la bróster está desde el almuerzo ya presente en nuestros alimentos, ¿no? O sea, más un pollo a la bróster, más una gaseosa. Entonces ahí no podemos quejarnos de tener problemas de diabetes. Cochabamba es la ciudad, está entre las 3 primeras ciudades en tener obesidad. Entonces, ¿qué comemos? Nos hemos olvidado de estos momentos de encuentro familiar también. O sea, la agricultura ecológica no solo es producir, también te invita a compartir en familia, el trabajo en familia. Juan Pablo decía hace rato, su familia vive de eso, entonces porque la familia se dedica a eso, ¿no? Y dentro de esto hay instituciones que están trabajando, están asesorando, están haciendo algo por la agricultura urbana. Tenemos formado la red de agricultura urbana y periurbana de Bolivia, con instituciones, pero también donde la gente puede acercarse, visitarnos, podemos compartir experiencias con ellos. Está la organización de inquilinos de Cochabamba ahí por la terminal. Uh-huh. que tienen un espacio súper atractivo para que la gente incluso pueda ir producir. Dentro del grupo de trabajo está Alerta Verde, que con un método que es el pie cuadrado, Arnold va sensibilizando a las escuelas, a los colegios. Nosotros en Agricol hemos trabajado todo esto en lo que es en el Distrito 9, con un principio con 30 mujeres. Ha sido la primera iniciativa en Bolivia que ha otorgado SPGs a agricultores urbanos. Y a partir de eso, en Sucre hoy en día hay 700 carpas con SPG que el gobierno municipal las ha apoyado, Alejandra. Entonces, creo que es hora de ponernos todos la mano y empezar a caminar de frente, a trabajar de frente, ¿no ve? Claro, tenemos muchos desafíos. También aprovechamos para invitarles que tendremos una feria de la salud, Alberto. Sí, o sea, la Fundación para la Feicobol regularmente va haciendo ferias cada 2-3 meses y el 18, 19, 20 de julio está haciendo la Expo Salud. Imagínate ese nombre, Expo Salud, donde van a estar clínicas, van a estar centros de estos gimnasios, van a estar instituciones que trabajan con la salud, pero también va a haber un espacio de alimentos, ¿no? Entonces ahí queremos llevar, mostrar a la población, sensibilizar el sello del SPG. Vamos a tener no más de 10 canastas saludables, queremos armar con productos ecológicos y ver que la gente, a ver, conozca y también si pueden que los compren, los adquieran y empezar a motivar, ¿no? Que nuestra salud no es cuando llegamos al hospital, claro. Nuestra salud es cuando nos servimos día a día un alimento, ¿no? Exactamente, y mientras más consumamos frutas, verduras, pues desplazamos más a los alimentos procesados, porque muchas veces a veces nos quejamos que nuestros hijos no quieren comer verduras, que no quieren comer frutas. ¿Cómo van a comer si a la media tarde, media mañana están comiendo snacks, están comiendo cualquier cosa menos algo natural, ¿no? Entonces, hay muchas instituciones que están pues apoyando, trabajando, y justamente ahora vamos a escuchar un mensaje de una de estas instituciones. INCA es una ONG que trabaja en Tiraque, nosotros hemos estado coordinando con ellos, están haciendo un trabajo muy interesante con jóvenes comunicadores populares, y pues ellos tienen un mensaje para nosotros. Te invitamos a compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. La producción ecológica de alimentos ayuda a conservar el medio ambiente donde crecemos y vivimos, porque al no aplicar químicos, tóxicos ni transgénicos, evitamos la contaminación de aguas, deterioro del suelo y alteraciones en la biodiversidad. Los productos de la ecofería están libres de agroquímicos, tóxicos y no contienen transgénicos. Saberes, construyendo alternativas. Bueno, ya para despedirnos, acá estamos pues redondeando algunas ideas. Nosotros como Fundación Agricol Andes pues tenemos igual asesoramiento técnico, les invitamos a que puedan visitarnos en el internet, en las redes sociales, tenemos nuestro fanpage, en Twitter, también teléfonos, nos pueden visitar también, Alberto. Sí, Alejandra, exacto, yo creo que es un momento oportuno para hablar un poquito, pues, para cesar lo que es la fundación. Estamos en la Avenida Final América Oeste, el pasaje F, el número 2958. Hay algún teléfono de referencia que es el 442-3636. Y nuestros correos electrónicos son fáciles, ¿no? Es alberto.cárdenas@agricolandes.org. alexander.espinosa@agricolandes.org y lo mismo de sí. Alexandra, ¿no? Sí, también en nuestra página web agricolandes.org, ¿no? Nos pueden buscar y también cualquier consulta estaremos dispuestos a disolver las dudas. Queremos agradecer a nuestros invitados del día de hoy, a Alexander, que ha estado compartiendo información, a la señora Belia Flores, y también a Juan Pablo, con quienes hemos compartido sus experiencias, sus saberes, cómo es este programa, Aptapi de Saberes. Y bueno, invitarles a que continúen en la sintonía todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Estaremos compartiendo la siguiente semana. Estará Ciudadanía, es una institución que trabaja promoviendo muchas acciones para diferentes temas que tienen que ver con la ciudad. Estarán hablando sobre la conciencia ambiental, muy importante, tendrán importante información, invitados. Entonces, todos los sábados les invitamos a que continúen en audiencia, habrán diferentes temas y bueno, esperamos que sea de su agrado. Con esta información, pues nos despedimos, hasta la próxima y muchas gracias, Alberto. Gracias, Alejandra.